¿Qué es la tuba? La tuba es un instrumento grande. Es el más grave. Ah. No, gestos que no se ven, los que no. Es así, mamá. Es así, es un es instrumento así. Así, y así. Que se agarra así, claro. Ah, es muy radio. Tienes que poner la boca así. Bueno, bueno. Bueno, acá Fernando toca trombón, tuba, flauta traversa y percusión. Ninguno canta, ustedes, así. No, por suerte no. Bueno, ellos se integran la cornetita. Sí, es un grupo que hace cuánto que está este grupo. ¿Cuántas? ¿3-4 años? Más o menos. Sí. Bueno, son, no tanto. Pero sin embargo ya tienen una carrera exitosa. Este. Lo que estamos escuchando es de ustedes, es de ellos, Miguelito. Sí. Es el primer tema. Este, ¿y es el primer disco? Así el primer es. Disco. Ajá. Y hoy lo presentan en La Tribu. Así es. ¿Tocaron? No, es marketing. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hola, estoy ahora, le grito sola, Lupo. Hola, cariño, ¿cómo estás? Bien, hace tanto que no te veo, desde que nos revolcamos que allá por el 78. 78, sí, el 78. Qué linda época, ¿eh? El golpe, ¿te acordás? ¿Qué golpe, ¿Cómo, Olga? Ah, no, el gol, quise decir. El golpe, me dice un poema eso de un peruano que dijo, hay golpes en la vida, yo no sé qué parecen dados con la mano de Dios. Mamita, debe ser mamita, eso, ¿no? ¿No? Dios mío. Señora, señores, estoy invitado acá a un programa llamado Vinilo. Vinilo 33. Sí, acá estoy viendo que pasan discos, de verdad. Está volviendo la moda del vinilo en Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? Que es un país de ahí en el norte. Ah, por la Casa Central. Sí. Los nordacas. Una vez, aunque no lo crean, yo estuve en la misma mesa con Bernardo Nesta. Qué bueno. Yo también. Y él dice en un momento dado, porque en Estados Unidos vos pones un pie en la calle y los coches se detienen. Y yo, sí, perdóneme, señor Neusta, pero nosotros nunca tiramos una bomba atómica. Y logré que se calle 2 segundos y medio. No es poca cosa. No es poca cosa. No, pero Bernardo Neusta. Tom Lupo, vas a estar haciendo un show en FM La Tribu los sábados. Qué buena noticia, me da, sí, los sábados a las 7 de la tarde. ¿Vas ¿sí? a venir? Sí, sí, sí. ¿Vas a participar? No, sí, estoy seguro que sí, sí, sí. ¿Cómo surgió la idea? La idea surgió porque hay dos muchachos, dos fans, pobres, yo no desmentí, ellos creen que soy bueno y yo no desmentí. Que decían, ellos sí, decían, no es posible que tú no estés en la radio, decían. Entonces empezaron a buscar una radio y por ahora consiguieron La Tribu. ¿Eran cubanos? Eran cubanos. Eran los negros de Afrocandombre, pero no antifidelistas, ¿eh? No. Se fueron por otras razones. Se fueron por otras razones. Y bueno, consiguieron ellos todos, armaron todo, hasta consiguieron un sponsor y todo esto, porque es un milagro. Uh-huh. Este, Alimento Pipa el Canario nos va a auspiciar. Muy bien. Y la Dirección de la Juventud, de una municipalidad. Y una preguntita, sí. Vos tenés que decir que sí. Sí. Así te cuento cómo se hace el programa. Pero yo lo llamo arte combinatorio. ¿Cómo es eso? Porque arte combinatorio vendría a ser la teoría de que crear solo crea Dios. Cuando uno llega a la milanesa cultura ya está frita. Entonces lo que uno puede hacer es recombinar. Ajá. Entonces la idea del Tom Lupo Show es como un anti-show. Porque viste el show de acá donde estuvieron los Beatles. Y eso, si me llevan el nombre del ¿cuándo tipo? Digo que sí? No, esperá. Pará, porque... tampoco. Yo tenía que decir que sí. Ah, vos. Menos mal que no son mujeres, ¿eh? Entonces, pero eran grandes figuras costosas. Yo lo hago con alambre en Argentina, pero con el clima de un gran show. Por ejemplo, ¿quieren escuchar la apertura? ¿Cómo es? Sí. Gracias. Sí. Bien. Arriba el telón, arriba el telón. Que comience la función. Que se enciendan reflectores. ¡Cuántas luces de colores! ¡Que redoblen los tambores! ¡Arriba el telón! ¡Arriba el telón! ¡Arriba el telón! ¡Que comience la función! El Tom Lupo Show. Calculen que esta producción, dos cantantes, una orquesta, que sé yo, sale actualmente entre $2,000 y $2,500 toda esta producción. Por ejemplo. Ponémonos. ¿No? Pero en ¿a realidad nosotros cuánto nos cuesta acá en el Tom Lupo Show? No, por favor, después lo vamos. ¿Y cómo se hizo esto? Se hizo así. Me mandaron una empresa de jingles, un regalo de fin de año. Sí. Esta era la presentación. La cambié un poquito, le puse el Tom Lupo Show. Y costó eso, ¿no? Les avisé. Y para ellos fue un honor. Uh-huh. ¿Se entiende, no? Sí. Vamos al de despedida, al que sí, vamos como se hizo el descuento. ¿Por qué? ¿Para qué vamos a echar a la gente? Mirá cómo se hizo el de la del cierre del programa. Vamos al cierre. Bueno, mijita, ya esto está terminando. Me despido con el cariño de siempre. Recuérdanos con cariño como lo hacemos nosotros para ti. Recibe muchas bendiciones. cuídate mucho por lo que más quieras, ya no quiero que tengas gripas y gripas, ve al médico, saca dinero y ve al doctor, por favor, no me preocupes en esta forma, come bien, que yo te veo mal, yo te veo desmejorada, ¿eh? No me va a gustar encontrarte flaca y fea, ¿oíste? Llegó hasta aquí, este cuentito breve ya se va. Hasta aquí, el Tom Lupo Show. Buenas noches, Bariloche. Y a otra cosa, mariposa. ¿Quieres saber cómo se hizo esto? Sí, debe decir. Una chica mexicana que estaba estudiando acá recibió un cassette de la madre. Ajá. Y al final, la madre le decía esto. Ajá. Y en el final esa colita es de cuento de Viscontea, de cuento para chicos. Entonces, viste, pegando, editando eso. Y a la gente le encantaba esta vieja. Y nadie, nunca expliqué esto, digamos. ¿De dónde venía esa? Parecía una actriz, ¿no? Cuida, gripas y gripas, ¿no? Bueno, ahí se nota. Así los que escriben sobre la radio dicen que es más barata que el cine, ¿no? Por ejemplo, a Spielberg le sale mucho más caro que a nosotros hacer Sober. Totalmente. Y en este caso es más barato todavía en el Tom Lupo Show. Spielberg lo habían descubierto hace unos años. Sí. Que había afanado guita y lo echaron de la ¿no? Uh-huh. Su carrera, lo echaron de la cinematográfica y descubrieron que estaban prendiendo guita, entonces lo tomaron de vuelta. Así que por lo menos nosotros no somos tan corruptos, ¿no? Está bien, eso es un paso nada. Sí, y bueno, y uno más, ¿quieren haber escuchado uno más? Por ejemplo, a ver. ¿Cómo mezclar el? Hay uno que dice mudo ahí, creo que es el 9, 10, 11, fíjate que dice, ah, no, yo te lo tengo que decir, sí. Perdón, el 9. El 9. Entonces, un ejemplo, dale nomás, de cómo mezclar el presente y el pasado. Porque el presente es el pasado y el futuro acaba. Pareciera que estará cantando ahora. Cuando la música es buena, se puede combinar. Bueno, fue muy lindo estar acá con ustedes en estas 3 horas. Sí. Decime, así muy cortito, ¿qué vamos a escuchar el sábado a las 7? Mira, te puedo decir cómo comienza, si querés. ¿Cómo va a comenzar exactamente cuando sean las 7? Se va a escuchar el 12. Va a empezar así. Teniente General Jorge Rafael Videla, Comandante General vale, de la Argentina. Y yo creo que en vez de hablar de esto, siempre en todos mis programas, un minuto en todos los programas, hay una voz de un asesino para recordar. Por la memoria también se activa esta voz fría, metálica, implacable, hipócrita. Digo hipócrita porque la anécdota más terrible que yo escuché de este amigo, y cuando Sábato y otros escritores fueron a verlo y le pidieron por una lista de escritores, él tomó el papel y el edecán contó luego cuando se fue, agarró el papel y lo tiró al basurero. Uh-huh. Después de estar con 10 ilustres argentinos, ese hombre merecería una condena alguna vez, ¿no? Por el mal gusto, además, ¿no? No, tiene buen gusto, viste bien, ¿no lo vio? ¿Viste? Ay, sí, viste muy bien, usa la qué ropa. Qué bárbaro, ¿no? Y vino todo siempre planchada, siempre divino. Yo me acuerdo porque la señora, bueno, ni importa, ¿para qué? No, dame una cosa. Vamos a disentir, porque yo sé que vos disentís conmigo. No, yo siento con vos. ¿Disentir o sea, sentimos dos veces, sí? Bueno, eso fue en el 78. ¿78? ¿Te acordás? El alma me brocha. ¿Te acordás cómo nos revolcamos ahí en el baño? De ese boliche. Ella, la mujer tiene una gran ventaja sobre nosotros. ¿Cuál es? Y nos acordamos. Nosotros que Dios encuentra en una bolsa que le habían quedado dos poderes que no lo había entregado. Se llama Adán y Eva. Entonces le dice, miren, encontré dos poderes acá y se los voy a repartir. A ver, el primero es mear de parado. Yo, dice Adán, yo quiero ese poder, yo quiero mear, me rompe la pelota, dejar el laburo y ponerme el cruquillo. ¿Eva está de acuerdo? Bueno, está bien, ¿qué dice? Bueno, vos me has reparado. Entonces el último poder que queda acá en la bolsa es para la mujer, para Eva. Eva, te tocó orgasmo múltiple. No sé si haremos ganando. Vieron chicas que vine con un chiste pro feminista. Es bueno eso. Muy bueno. Porque siempre se cuenta chiste machista. Tengo otro feminista. ¿Para qué sirven los hombres? No sé. Y bueno, porque los vibradores no saben hacer asado. Bueno, después de esto ya voy a tener que juntar uno más. El programa es, por ejemplo, yo tengo una pequeña misión. Una vez Charlie García me regaló, me prestó la grabación de Piano Bar, exclusiva en 16 canales, porque iba a ser un disco y no fue, con Spinetta, Fito, Los Hit, Melingo, que dice que fue la mejor banda argentina que hubo. Yo tengo esa grabación. Es como una enfermedad si la tengo y no la comparto. Él me dijo, porque él me dijo, yo sé que no me la vas a piratear. Y para vos es mucha culpa, mucha carga. Claro, entonces hago un programa porque tengo un archivo grande, poemas de Miguel Abuelo, exclusivos de Sumo. Yo creo que tengo en serio, no es mío eso. Yo soy un agente, hay un accidente. Uh-huh. Por supuesto que cuando paso eso siempre tengo que pisarlo para que no lo pirateen. No sé, he estado sin guita, pero me tenté, pero nunca lo pirateé porque... pero, porque... Acá vas a ver todas esas cosas. Pero no, pero lo piso para esas cosas. Y toda la gente me ama y me odio por eso, porque le doy eso, pero ¿y bueno. ¿Y vas a venir acá a la tribu? ¡Que lo van a robar! No, ¡que lo van a robar estos delincuentes! Tenés que hacer algo pirata, producido, sí, con tu voz y los tuyos. Y listo. Pero el arte es irritar y seducir, es la historia, ¿viste? Bueno, entonces arte combinatorio, un poco de rock nacional, porque ya bastante música extranjera siempre hubo, ¿no?, en el aire. Y chistes y soliloquios, y sobre todo va a cambiar todo lo por yo ahora, porque creo que lo central es pensar el destino de un país donde hay millones de personas sin laburo, y entonces lo social tiene que estar en primera plana, no se puede decir. Son inviables. Sí, invisibles. Don Lupo, muchas gracias. Por no, por favor, de ningún modo. Ah, y tengo una anécdota para contarle que en 10 minutos más o menos te la resumo. Sí. Hasta pronto, no cambie. Hasta luego. Chao, hasta luego. ¿Qué? Chao, linda. Ay, mira, estás igual, temprano porque es lunes y porque se acaba el mundo, ¿no? O porque lo que queda del mundo es inviable, así que no sé qué tiene que ver esto que estoy diciendo, pero bueno, es así. Estás muy rebelde, Walter, después nos vamos a conversar de eso, ¿no? Viste, el avance de la izquierda me pone así, claro, de esta forma, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Estamos con Sergio Dawi. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien. ¿Muy bien? Y madrugando. Madrugando un poco, ¿eh? Cuestión jodida para el músico. Sí. No, inédito, no. ¿En tu vida no? No, yo tengo mis hijas, mis horarios, así de los más normales. Bueno, Sergio, estás laburando con Damián... Nissenson, ¿no? ¿Ustedes son amigos desde hace mucho tiempo? Sí, hace mucho tiempo, digamos. Ya del colegio secundario, uh-huh. Es decir, mucho. Uh-huh. Sí, me preguntabas hace un ratito, este grupo que tengo montado con él se llama Dos Saxos Dos, les decía cuándo. Y en realidad empezamos a tocar la primera noche de la inauguración del Centro Paracultural de la Calle Venezuela, ahí por el 86. Y ahí comenzamos y bueno, hasta estos días, uh-huh. Ya los últimos años montando espectáculos nosotros, ¿no? Haciendo así como una especie de propuesta ya en forma de espectáculo. Porque antes participábamos así en eventos, uh-huh. Como la Paracultural, donde estábamos a lo de los Messi, Urda Pizeta, el Club de Clown, las Gambas del Ajillo. Pero éramos todos, formamos parte de una propuesta nocturna, ¿no? Entonces... ya en los últimos años empezamos a hacer espectáculos nosotros. Igual, paralelamente, vos tocaste con Los Redondos y él tocaba con Los Twists, ¿no? Claro, yo ya hace 14 años toco con Los Redondos y Damián, sí, tocó como 10 años con Los Twists, ahora está tocando con La Portuaria y siempre tiene mil cosas. Sí, y ahora ya están tocando acá cerca de la radio, o sea, por Almagro están tocando ahora, ¿no? Sí, estamos... Bueno, ya desde el año pasado, que un poco encontramos este lugar, la fábrica Ciudad Cultural, que queda ahí en Querandíes y Pringles. Tuvimos la suerte de encontrarlo en un momento donde no había tantas suerte para nosotros, no para la fábrica, en el sentido de que en ese momento no había tantas propuestas como hay ahora. Ajá. Es decir, llegamos y tuvimos un lugar, un espacio donde lo pudimos... Sí. Que se acomodara a nuestro gusto, uh-huh. Y un poco también es el espacio que mantenemos, que es un teatrito que hay, que es un galpón de 20x10, y que también dentro de la idea del espectáculo este que se llama Cachivache Tour, que trabajamos bastante lo que es el reciclaje, Uh-huh. Armamos todo un escenario, una puesta en escena con uh-huh. luces, video. Bueno, la fábrica también es como un reciclaje, un gran reciclaje. Sí, ¿no? A mí a veces cuando me preguntan por la fábrica digo que más que nada es una radiografía actual, ¿no? De Argentina, ¿no? Claro. Es una fábrica que en un momento fabricaba partes de aviones, tenía 2.000 operarios, brillaba por todos lados. Una planta de 4 pisos, como lo ves, acá se laburaba mucha gente en serio. Sí. Hoy por hoy son 140 personas trabajando entre... cooperativo. Sí, entre administrativos, gerentes, porteros, etcétera, donde todos ganan igual y se tuvieron que armar en cooperativa y para un poco también abrirse, existir, entraron en... abriéndose a la comunidad, formaron el centro este de centro uh-huh. cultural, y bueno, y hay muchas cosas interesantes que están pasando por ahí, ¿no? ¿Qué fueron laburando ahí dentro de la fábrica, Sergio? No, dentro de la fábrica nosotros ya veníamos con el espectáculo un poco bastante en la cabeza, ya sabemos uh-huh. lo que íbamos a hacer. Lo que pasó es que, bueno, el lugar... tenía mucho que ver con lo que estábamos planteando. Cuando te hablo de reciclaje, es un poco también darle lugar a lo que no tiene lugar. ¿Esa es la idea del Cachivache Tour? Esa es un poco la idea, sí, matriz del Cachivache Tour. ¿Ustedes inventan instrumentos? También, ¿sí? También. En este espectáculo, bueno, ya es una característica nuestra, ya por ser curiosos, ¿no? A veces yo le digo a Damián... que también depende de que uno puede ir caminando por la calle y ve la cascarita de la pintura de las paredes que lleva. Y bueno, podés ver la cascarita, pero también podés ver un cuadro. Uh-huh. Nosotros a veces hay objetos que están por ahí que nos dan un brillito y con eso le encontramos sonido, le encontramos la forma de que suenen. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, aquí agarramos... para sacar radiografía de Argentina, de un remate de Radaeli, que era una casa de música muy importante, unas máquinas de tubas, y bueno, las mezclamos con unas campanas de clarinete bajo, unas boquillas de saxo y unos tuleles de saxo, y bueno, sale un sonido con el cual podemos hacer música. También en este espectáculo contamos con la ayuda de Hugo Domínguez, que es el luthier de Le Luthier. Ajá. Que nos realizó unas mochilas con las cuales nos transformamos en hombres orquestas en el momento del espectáculo, que son unas mochilas donde cada uno tiene como un bombo, y en mi caso yo tengo un paraguas que está lleno de chapitas de Coca-Cola, que cuando doy un paso, ese paraguas hace de hi-hat, y en la pata derecha hace... Y Damián tiene una tuba inmensa arriba, que por ahí... cuando la pata derecha se mueve, hay un bombito que repercute en la campana de la tuba. Bueno, esto lo hicimos con Hugo Domínguez. Digamos, dos saxos dos nos permite esto, ¿no? Uh-huh. Poder acercarnos a Hugo, como también tener gente base como Pablo Davidovich, que es un percusionista que ya está desde el otro espectáculo. Y no sé, cada fin de semana vienen un actor y viene un músico, ¿no? Uh-huh. ¿Te quedas un cacho más con nosotros? Sí. ¿Qué hora es? ¿Qué hora estamos? 10 menos 5. Sí, un ratito, sí. Vamos a escuchar una canción. Rusia se llama. Este tema se llama Rouge, que lo hicimos en base a una base que le grabamos a Rouge, que es un fundador de la Fura de las Baus, actual baterista de Serrat, que cuando viene nos ponemos a grabar, y grabamos esta base con tachos y arriba compusimos este tema. Yeah. Estamos con Sergio Dawi. Dos saxos dos. Dos saxos dos. ¿Qué diferencias hay entre dos saxos dos y los redonditos de ricota? ¿Qué diferencia hay entre la manteca y el calefón? Sí, yo creo que en general cada agrupación o cada química es única en su especie, ¿no? Tiene mucho en común. Es que yo estoy en las dos formaciones hace muchísimos años. Entonces, y en las dos formaciones pongo todo lo que puedo de mí. Y recién estábamos escuchando el tema y, bueno, escuchar el saxo es tuyo, digamos, sí. Es muy, ¿no? Tiene, sí, esas cosas que salen, digamos, salen, los redondos salen ahí. Por ahí hasta tengo que, tiene que ver dos saxos con los redondos en los opuestos, porque, uh-huh, por ejemplo, y eso es algo que tiene mucho que ver, porque nosotros cuando dos saxos dos, los géneros musicales lo abordamos tal vez destrozándolos, ajá, no cultivándolos, aunque tampoco es la característica de los redondos, ¿no? Pero una característica bien marcada es que la experimentación es el alma mater de dos saxos dos, por ejemplo. ¿Cómo se destroza así un género? No, por ahí, en alguna medida, tocando desde otro lugar, concibiendo la música más desde lo visceral, desde, uh-huh, lo que te quedó de esa música, no agarrando el cliché, el pequeño vocabulario que hace a un estilo, a un género. Bien. Sino por ahí los resabios que te han quedado de eso, de otras cosas, de una forma visceral, y bueno, y se va haciendo eso. Sergio, ¿qué punto de encuentro, no de diferencia, sino de encuentro, en lo emocional tuyo, al, sí, tocar la música, qué punto de encuentro tiene la relación entre tocar en River con 60.000 y en la fábrica, con 100, 150 personas? Mira, hay un punto de encuentro, es por ahí la plenitud, porque yo cuando estoy tocando en River y estoy tocando con los dos saxos, estoy tocando el cielo con las manos, en alguna medida. ¿Sí? Sí, por supuesto. Por otro lado, en los dos hay una característica que son eventos. Es decir, para tocar en River estuvimos 4 meses ensayando. Es decir, como haciendo el bordado. Ahí para... sí, el vocabulario. ¿Eh? Un poco, ¿no? Ese, sí. Este vocabulario que hablabas un poco. Sí, sí. Es como hasta llegar al día ese esperado. Esto de los saxos también tiene una... Por ejemplo, así algo que no tiene por qué enterarse el público, pero para tener una función a las 9 de la noche, estamos desde el mediodía armando todo laboriosamente, artesanalmente, uh-huh, hasta que llega la hora esa. Sí. Entonces, y es algo que está brindado desde de lo más profundo que podemos ponerle. Claro. Entonces, son así regiones que no son frecuentes. Uh-huh. Muchas veces... conozco por ahí por otros músicos que por ahí se puede participar de un show de una forma más automática, pues, claro, estar tocando el trombón mirando la bonita sonrisa, uh-huh, o puedes estar en los redondos y en dos saxos dos, ¿tenés, sí, la misma libertad de creación? No, por supuesto que aunque en realidad con dos saxos dos estamos hace 15 años. Y en los redondos estoy hace 14, en los redondos, digamos, los compositores son el Indio y Sky, y yo un poco, yo estoy ahí poniendo color, poniendo todo lo que puedo, pero bueno, con esos límites, y aparte básicamente los límites del género, ¿no? Los límites de lo que es rock. Aquí al revés, con Damián somos los que hemos formado esto, lo estamos alimentando todo el tiempo para que camine. Y tenemos una libertad de género y, bueno, cosas que no he contado, como por ejemplo, trabajamos mucho con proyección de videos, tenemos actores invitados, músicos invitados. Por ejemplo, todas las funciones que hicimos el año pasado, estaba Semilla Bucciarelli, que es bajista de Los Redondos, y que a su vez es plástico, que él estaba con un pizarrón digital dibujando. Esa información entraba a una computadora, de ahí iba el proyector de video, se proyectaba contra la pared. Uh-huh. Mientras él dibujaba, nosotros con una violonchelista improvisábamos y hacíamos un diálogo entre, uh-huh, lo plástico y lo sonoro. Ahora hay funciones que lo hacemos y funciones que no, porque un poco también para lo nuestro es interesante ir variando cada día, poder encontrar, hay veces que Semilla ha venido y ha hecho una escultura con restos de aluminio de la fábrica, pero una escultura en 2 minutos, 3 minutos. También cuando yo hablo de que hacemos exploración, nosotros tenemos un sentido muy claro de la a quién va, a quién va lo que hacemos, y sabemos la concentración, ¿no? O sea que esto es para todo público, no para entendidos ni para músicos. Y eso está bien, ¿no? Sí, eso lo tenemos muy en cuenta. Porque siempre digo, en los procesos experimentales está esa cuestión de como que hay que ser de alguna manera un entendido o alguien que un profesional, ¿no? Sí. De la cuestión para ser público. Mira, vienen muchos chicos y el espectáculo dura una hora y los chicos la pasan bárbaro. Y chicos de 3 años. Entonces, bueno, para nosotros es un test muy grande, muy vivo de lo que ¿Vos crees que algo más de lo redondo me querés preguntar? No. ¿Vos crees que hay una movida de jazz más importante en Buenos Aires que hace unos años atrás? Porque se ve como algo que hay algo más. Mira, extendido. Te soy sincero, desconozco. No, yo tampoco cultivo así, digamos. Me formo de muchas fuentes. Y por ahí cuando veo del jazz son más de las cosas así ya tradicionales hechas afuera, digamos. A veces nos dio una alegría bárbara. El sábado este vino Jorge Cutelo, que es un saxofonista que respetamos muchísimo y que, bueno, él que siempre está acostumbrado a tocar una música así de una manera viva y muy con mucha sangre, se quedó muy contento de encontrarnos a nosotros tocando un pianito de juguete y un saxito de juguete, o poder estar jugando, porque es un poco también la actitud de estar jugando en el escenario, ¿no? Entonces por ahí esos son los contactos que tenemos con ella, con gente que viene y tratamos de tener, a veces los invitamos a tocar, pero también siempre dentro de nuestro lenguaje, ¿no? Sí, y esto que escuchamos ahora de fondo, que estamos escuchando, ¿no te pertenece a un disco? ¿Es un disco sacaron? La verdad que todavía el disco nos queda ahí pendiente. Son grabaciones. Sí. ¿Hay un plan para sacar una idea de sacar un disco? Sí, por ahí cuando también estamos en eso, él tiene urgencia y yo no tengo urgencia. Prefiero, porque creo que el disco es o puede ser un testimonio, ponés un micrófono de lo que, o si no puede ser también un vehículo para poder crear en el estudio, que es algo que a mí me interesa, ¿no? Bien. Así que vamos a ver. ¿Cómo ahora en adelante dos saxos, las presentaciones y bueno, con dos saxos tenemos la suerte de haber estado invitados en el Festival Internacional de Teatro, que se hace ahora en septiembre, donde los programadores le han dado un espacio a un poco a un teatro de vanguardia, donde incluye al Descueve, a De la Guarda, y experiencias que rompen un poco el cerco del teatro tradicional. Bien. Y nos han incluido dentro de eso. Por eso vamos a estar el día 21 y el 28 de septiembre haciendo unas funciones que auspicia acá en la fábrica. En la fábrica misma, ¿no? Sí, son a las 7 de la tarde. Sí. Y nosotros, como en general cuando salimos a tocar, hacemos ciclos de 4, 5, 6 meses. En realidad esto empezó el año pasado, los últimos 3 meses, y ahora retomamos en agosto. En principio nos quedamos porque nos está yendo muy bien, estamos muy contentos. Calculo que, no sé, octubre, noviembre vamos a seguir. Bien, ¿del día y horario? Bueno, son los sábados a las 9 de la noche en Querandíes 4290, en la fábrica. Ahí en Rivadavia, a la altura de Rivadavia, 4200. Todos los sábados a las 9. Todos los sábados a las 9, puntual. Sí. Y esos del 21 y el 28 también, que son viernes. Sí, son viernes. Por ahí ya les doy un aviso justo ahí en el momento. Dale. Hablamos a ver cómo va la cosa. Bueno. Bueno, mucho gusto que hayas venido. Bueno, muchas gracias. Gracias.